Información. Nocturno en RAI. La segunda hora de este Nocturno en RAE la dedicamos al programa Andalucía, un pueblo con historia, en el que la investigadora Pura Sánchez nos hablará sobre la esclavitud negra en la historia de Andalucía, con la intervención de Jesús Cosano y José Antonio Piqueras. Recuerden que en la medianoche les espera el espacio Andalucía El Local, con lo más destacado de nuestras delegaciones. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Bienvenida, bienvenido un día más a Andalucía, un pueblo con historia. En el programa de hoy nos acercaremos al tema de la esclavitud negra en la historia de Andalucía. La esclavitud negra tiene una historia tan oscurecida como la piel o el destino de las personas que la protagonizaron. Un tráfico humano justificado desde la filosofía, bendecido por las religiones y amparado por las leyes de la guerra. Un tráfico inhumano que da cuenta de lo peor de nosotros mismos, que provocó tanta muerte y sufrimiento como riqueza en quienes llevaban a cabo ese comercio. Las esclavas, los esclavos negros, nombrados como piezas o cabezas en el afán deshumanizador de los esclavistas, llegaban de tierras africanas, hacinados en barcos negreros, a surtir los mercados de Andalucía. Para sobrevivir debieron adaptarse al clima, a la lengua de su amo, a sus costumbres. Para protegerse se unieron en cofradías y hermandades. Para recordar quiénes eran, construyeron espacios de sociabilidad donde compartir sus historias de desarraigo y defenderse de la melancolía fija que los aquejaba. Y acabaron contaminándose y contaminándonos culturalmente a la sociedad en la que eran los parias. Pululaban por nuestros campos y ciudades. Han estado delante de nuestros ojos, en los cuadros, en la literatura, pero se le ha vetado el paso a la historia. A pesar de ser tan habitual su presencia, durante mucho tiempo fueron invisibles. Nos acompañan en la tertulia de hoy dos especialistas en investigar la esclavitud negra en la historia de Andalucía, pero también en rastrear el pozo cultural que fueron dejando en la sociedad que los esclavizaba. Nos referimos a Jesús Cosano, investigador, creador y productor, y a José Antonio Piqueras, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Jaume I de Castellón. ¿Qué tal? Encantada de recibiros en esta tertulia. Bienvenidos. Pues es un gusto participar y poder conversar de este tema con todos vosotros. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Ambos sois investigadores que con vuestros trabajos estáis contribuyendo a enriquecer tanto nuestro patrimonio documental como nuestro conocimiento sobre la esclavitud negra en el Estado español y particularmente en Andalucía. Entonces, os quería lanzar la primera pregunta. La esclavitud, como vamos a tener ocasión de comprobar, no ha sido ni mucho menos un fenómeno coyuntural o un fenómeno pasajero en nuestra historia. Entonces, ¿desde cuándo, José Antonio, te pregunto, desde cuándo se documenta la existencia de esclavitud en la historia de Andalucía en concreto? Hay una constante de esclavización en diferentes sociedades como una forma rudimentaria de apropiarse del trabajo ajeno. En la sociedad romanizada es frecuente la existencia de del área mediterránea, que se va a convertir en esclavo, en algo constante y además renovado con el tiempo. Volvemos a encontrar esclavos en la península con las guerras entre reinos musulmanes y reinos cristianos. Es frecuente el sometimiento del prisionero a esclavitud, muchas veces como medida transitoria, como un botín de guerra del cual se espera obtener un rescate, pero otras veces también manteniendo una continuidad con estos prisioneros de forma permanente, forma constante en adelante, dedicado a servicios muy distintos. Es a partir del califato de Córdoba cuando se empieza a tener constancia de un aprovisionamiento de esclavos que vienen del Sahel, ¿no? Es decir, que proceden de la franja que queda al sur del Sáhara. Uh-huh. Y que los comerciantes van proveyendo hacia comerciantes que quedan al norte de África, y de ahí pasan el estrecho y empieza a haber una presencia, entre otras diversidades de esclavos, también de africanos en la península. Es una época, y va a tardar varios siglos, en la que la esclavitud no está racializada, no está identificada con un color y con unas características, de manera que puede haber procedencias muy distintas. Los mercados son muy variados a la hora de ofrecer esclavos y esclavas. Jesús. Sí, efectivamente. El proceso es así, exactamente. Era en esos siglos, estamos hablando del siglo 8, 9, a través del estrecho de Gibraltar penetraban en la península ibérica esclavos que procedían de esas caravanas de oro, de sal, etcétera, y que mercaderes en el estrecho de Gibraltar acercaban a la península. Es verdad que especialmente africanos, negros africanos, pero fue cuando en el siglo XIV, finales, principios del XV, cuando los portugueses y los españoles, que no se nos olvide que los españoles también participaron en esta historia, uh-huh, aprendiendo a navegar por las costas atlánticas africanas, supieron llegar hasta bajar el Cabo de Bojador y navegando volver a la península. Es a partir de ese momento, estamos hablando finales del siglo XIV, empiezan a llegar al sur de la península ibérica grandes cantidades de esclavos. Primero al sur, Lepe, el puerto de Lepe, Moguer en Huelva, el puerto de Santa María en Cádiz, Lagos en Portugal, Lisboa. Uh-huh. Y posteriormente esa esclavitud negra va penetrando en la península ibérica, va conduciendo desde el mismo Lisboa hacia el Mediterráneo a multitud de esclavos negros. Estamos hablando mucho antes de que Colón llegara a América, más de 100 años antes de que Colón llegara a América. Habéis explicado perfectamente cuál es, digamos, la vía geográfica de penetración de la esclavitud negra en el sur y en lo que es el territorio, el solar andaluz. Pero, ¿por qué vías se podía llegar a ser esclavo? Es decir, el apresamiento, la guerra, algunas ya la ha indicado José Antonio, y me gustaría también que hablarais de cómo, de los mercados de esclavos, dónde se establecieron, cuáles eran sus precios, sus dedicaciones. Cuesta hablar de precio de un ser humano, ¿no? Pero es que era así, ¿no? Jesús. Sí, efectivamente, claro que sí. Era así, los procedimientos eran por guerra, por nacimiento, es decir, los esclavos, una vez que llegaban ya a la península ibérica, eran esclavos ellos mismos y los hijos que nacían de esos esclavos. Uh-huh. Los lugares de venta eran los sitios principales de las grandes ciudades o de las pequeñas ciudades. No olvidemos que todo este proceso de entrada de esclavitud negra en la península ibérica se produce, como dijimos antes, por el sur y por Lisboa, y toda la frontera portuguesa con España, Olivencia, Jerez de los Caballeros, Zafra, etcétera, tienen mercado de esclavos, es decir, allí se vendían y se compraban esclavos. Pero no solo en esos pueblos, en los pueblos del sur, de la Sierra Sur de Sevilla, la Campiña, en Valencia, en Barcelona, en los puertos de Valencia, del Mediterráneo, también se vendían esclavos. Uh-huh. sí, como dices, los puertos son fundamentales, ¿no? Es decir, es la vía de entrada, la vía de acceso, también la vía de salida, de expediciones, ¿no? Es decir, desde ya a finales del siglo XV las expediciones están saliendo, aunque no están autorizadas por Portugal, sí que las autoriza Isabel la Católica, y 1475 están saliendo de Palos, de Puerto Santa María, de Sevilla, y están llevando, expediciones con tripulación local, y que, como antes decía Jesús muy bien, pues van recorriendo la costa hacia el sur, hacia Guinea, ¿no? Es decir, los que primero traen, los llaman por ello guineos, es decir, es un espacio muy amplio y la definición es muy genérica, que no hace referencia a ninguna etnia, pero sí señala precisamente una temprana presencia y un alto beneficio, porque son expediciones muy arriesgadas para los que las realizan, pero el beneficio justifica ampliamente el riesgo, ¿no?, que se acomete, ¿no?, que se corría. ¿Valía igual un esclavo que una esclava? Hombre, habitualmente los precios no son de los esclavos, de las personas esclavizadas, no están siempre unificados. Hay muchos criterios a la hora de... Habitualmente el esclavo, por ejemplo, los esclavos que eran músicos y que eran necesarios o que eran muy demandados por la nobleza y por la iglesia, eran más caros que otros esclavos que no tenían esos conocimientos musicales. Si un esclavo en Granada podía costar, no sé, 70 maravedíes o algo así, estos costaban más de 300. No se puede hablar de un precio así exacto ni unificado. Es verdad que en muchos de los mercados de esclavos las mujeres valían más, se pagaban más por las mujeres esclavizadas que por los hombres. Pero ya digo que depende de muchos factores, entre ellos la edad de los esclavos, claro. Estaban marcados en la cara, como se lee por ahí, es cierto, ¿no? Podrían tener esa marca distintiva. Sí, claro que estaban marcados, en muchos casos marcados por la marca que aparece en muchos de las hermandades religiosas andaluzas y españolas, que es la S y el clavo, el carimbo con el que marca, uno de los carimbos, de los muchos carimbos, con los que marcaban a los esclavos en diferentes partes del cuerpo. Entre ellos también estaban las marcas personales de los propietarios, es decir, le ponían los nombres o las iniciales de los nombres de los propietarios a los esclavos que iban capturando. Sí, es verdad que había, y muchos de los documentos te hablan de multitud de señales que tenían esclavos. Estoy recordando como 11 músicos que compra el duque de Oropesa, me parece que era, todos los músicos eran gente muy joven, de entre unos 20, 19, 20 años, estaban marcados en diferentes partes de su cuerpo. José Antonio, te iba a preguntar en cuanto a los oficios, porque ya dice Jesús que efectivamente había esclavos que estaban especializados en determinados oficios, en determinados saberes. ¿Había oficios permitidos y había oficios prohibidos? Hay una dedicación muy amplia, muy extendida a lo que es el servicio, como sirvientes, ¿no? Es decir, eso también va a ir marcando sus precios, si son hombres o mujeres, si son jóvenes, si son, en el caso de las mujeres, si son mestizas, es decir, si son mulatas. Y hay un precio diferente, ¿no? Si son ya ladinos, si han aprendido el idioma, la religión, y llevan un tiempo desenvueltos en la zona, ¿no?, las ciudades, y todo eso va subiendo su precio, lo mismo que su dedicación. Se entiende en principio que solo pueden dedicarse a oficios viles, ¿no?, que serían los propios de las clases, de las categorías bajas. No obstante, la nobleza, como explicaba Jesús, los educa y los tiene pues como músicos, o los tiene como elementos de la corte, ¿no? Es decir, como elementos cortesanos, como se tienen otras figuras en la misma época, ¿no? Y ya muy pronto aparecen así, ¿no? Es decir, con una cualificación muy marcada. Hay oficios artesanos que van a aprender. Pero también junto a eso aparece no solo un número alto de sirvientes y sirvientas, ¿no? Es decir, es muy frecuente que los clérigos de la diócesis de Sevilla tengan una esclava negra mulata, ¿no? Incluso alguno de ellos lo registra y en fecha muy temprana, ¿no? Cuando dice que la ha comprado para su uso. En 1416 ya tenemos un ejemplo así de un canónigo de Sevilla, y tenemos poco después, bueno, un par de siglos después, no poco después, un presbítero, ¿no? Pedro Morano, ¿no? Que también presume de tener una esclava mulata con la cual ha tenido descendencia. Entonces, no es lo común, es decir, lo que sí es un elemento que está presente, ¿no? en esa sociedad, pero se emplean mucho, y sobre todo en el siglo XVI y XVII, como cargadores. Es decir, sus dueños son comerciantes vinculados a la carrera de Indias, están en las lonjas de cargadores, o están vinculados a la casa de contratación, y los tienen como empleados para las labores de carga y descarga en Sevilla o en Sanlúcar, en puertos de Santa María. Los llevan también a alguna de sus propiedades, porque algunos de estos cargadores invierten pronto en tierra, y entonces los encontramos realizando tareas agrícolas, en Jerez, por ejemplo. Uh-huh. Y aparecen en los mismos puntos donde ellos tienen sus residencias, y aparecen en una fecha muy temprana, ¿no? Es decir, como tales, la casa de Medina de Sidonia pues no baja del número de 50 o 60 esclavos que tiene en cualquier momento. No todos ellos negros, pero una parte de ellos ya son negros en el siglo XVI. Uh-huh. Entonces, hay una diversidad de tareas que se les encomiendan, y forman parte del paisaje social, del relieve social. A la altura de 1600, poco antes, se estima, ¿no?, que casi uno de cada 12 habitantes de Sevilla es negro, la mayor parte esclavos. Uh-huh. Entonces es un número muy alto, porque además son adultos. Muy pocos en ese momento son niños, niñas, por lo tanto son muy visibles en las calles, en las plazas, ¿no? Porque están desempeñando su trabajo al aire libre. Entonces da una sensación de que hay una presencia social incluso más elevada, y es muy elevada, ¿no? Es decir, probablemente ninguna ciudad en Europa fuera de Lisboa que tiene, una ciudad me refiero importante, fuera de Lisboa, que pueda tener un porcentaje tan alto de esclavos y de población negra. Ajá. A sí. Eso sin duda es a lo que se refería Cervantes cuando decía aquello del tablero en el siglo sí. XVI de Sevilla, era un tablero de ajedrez, ¿no? Sí, efectivamente, y la multitud de trabajos y oficios que hacían los esclavos. Pero no se nos olvide tampoco que estaban los esclavos del rey. Ajá. Los esclavos del rey que trabajaban en las minas, que trabajaban en los barcos, en los navíos, grandes cantidades de esclavos que su vida no era tan, entre comillas, placentera como pudiera darse a entender por la vida que tenían los esclavos en las ciudades, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente existían toda esa variedad. Y todos esos oficios prohibidos, solamente yo he encontrado solamente en Jaén un documento que se les prohibía ser molinero, pero son muy coyunturales, no era tampoco una cosa muy... De hecho, en la misma Jaén actualmente hay una calle que se llama Horno de los Negros, que era por eso precisamente, era donde se hacía el pan que se consumía en la ciudad de Jaén. Uh-huh. Y que los panaderos eran negros. Uh-huh. Los negros bozales, quiero que me aclaréis qué eran exactamente, porque habéis hablado de negros ladinos, ¿no?, que eran los que estaban, digamos, asimilados ya a la cultura y habían adoptado el idioma de su amo, ¿no? ¿Los negros bozales quiénes eran? Eran los negros recién llegados a la península, ¿no? Uh-huh. Y no tenían ningún tipo de... La inmensa mayoría de los que llegaban por estos medios, a través del Atlántico, como estamos hablando ya, es lo que después sería, muy poco tiempo después sería, el gran tráfico de esclavos de la época moderna, donde millones y millones de africanos fueron sacados de su tierra e introducidos en el continente americano, eran eso, eran los bozales, los horros, eran los que adquirían su libertad, de ahí la palabra horro, ahorro, sin duda, parece que también lo de las cajas de ahorro viene de esa historia, en fin. Y la inmensa mayoría de los que efectivamente llegaban a la península ibérica eran bozales. Thank you. costa. Las orejas largas. Los negros llegan, se quedan aquí, llegan no de grado, sino por fuerza, pero poco a poco van adquiriendo, como decía antes José Antonio, presencia en ese tablero de ajedrez al que aludíamos en la sociedad sevillana, después en la sociedad gaditana, al hilo, parece también del comercio de India y de la carrera de India, pero van adquiriendo también un cierto protagonismo social. Y van desarrollando estrategias de resistencia, ¿no? No solo son los llegados a partir del siglo XV, ¿no? Por la vía del Atlántico a lo que sería ya los reinos cristianos. Poco después de la toma de Granada, se estima que en lo que es Granada, de los esclavos existentes, uno de cada cuatro son negros, ¿no? Y por lo tanto hay también un elemento que hay que tener presente, y es que el último reino musulmán en España, el Reino de Granada, tiene esclavos, los trae directamente de África, y cuando el reino cae, esa población esclava se queda, y como digo, una parte importante son negros, ¿no? Es decir, bien, ¿por qué? Porque es un ejemplo de lo que luego podemos reconocer como una serie de identidades superpuestas, ¿no? Vamos a encontrar después a personajes que se ha discutido si eran moriscos o si eran mulatos, como si fueran cosas contrapuestas, ¿no? Que es el caso de Juan de Pareja, ¿no? Es decir, tiene unos ancestros moriscos y a la vez es mulato, es decir, porque procede de una familia esclava negra. Ajá. Y por lo tanto las dos cosas se pueden superponer, hablan de cosas distintas, hablan del converso, de la religión de la cual se procede, y o bien de la condición, de los fenotipos, tipo del aspecto que pudiera tener en su origen. Uh-huh. Hay distintas actividades que pueden conducir a la libertad del esclavo, de la esclava. Una de ellas es el propio, las atenciones, los servicios que se producen dentro de la familia, ¿no? Es decir, que espera en algún momento que sean recompensados con una gracia, ¿no? Que es la manumisión, que puede producirse también mediante el ahorro, que antes hacía referencia a Jesús, y mediante ese ahorro ir cortando lo que son los lazos de la esclavitud, ir comprando, bien de forma directa o a través de un pariente, la libertad, ¿no? Uh-huh. Pero hay también otros, que no solo son estos que estoy mencionando, que a la vez refleja la importancia que tienen en los oficios. Hay un oficio que en la época no es más que un oficio manual, aunque tiene un aspecto artístico que lo dignifica, que es la pintura. Los talleres de pintura, claro, son talleres que tienen un número de artesanos, aprendices y esclavos. Y esclavos que trabajan en las actividades pues más laboriosas, preparando las pinturas, preparando los productos químicos con los que se trabaja, algunos de ellos son abrasivos, es decir, y ahí aparecen, son tareas de esclavo, uh-huh, muchas veces. Tiene esclavo Francisco Pacheco, que es el maestro y suegro de Velázquez, ¿no? Claro. Se le atribuye un esclavo turco, pero no dicen si es turco negro o turco de otra procedencia, ¿no? Sí. Es decir, que los tiene Murillo y le sirve de modelo, ¿no? El esclavo Juan, que le sirve para Los Tres Muchachos. Uh-huh. Lo tiene Velázquez, Juan de Pareja. Uh-huh. Los tiene Alonso Cano, el granadino Alonso Cano. Es decir, uh-huh, es tan frecuente que hace pensar que en los talleres, no solo de pintura, debía de estar muy, muy extendida la utilización de estos auxiliares. Uh-huh. Y algunos de ellos, no muchos, pero alguno de ellos, pues es el caso Juan de Pareja, pues de observar aprende, ¿no? Es decir, se va introduciendo en lo que sería el arte, y eso es lo que le va a facilitar también más tarde la promesa de libertad y la libertad, las dos cosas. Uh-huh. Y es un caso extraordinario porque se va a convertir en un pintor muy apreciado, pero a la vez también un ejemplo, ¿no?, de cómo ahí se produce una situación de servicio, de reconocimiento por parte de su dueño, que es Velázquez, y cómo no le concede la libertad de forma inmediata, sino le otorga una promesa de libertad, una manumisión que solo será efectiva 5 años después, si le sirve bien, si no roba, si, es decir, que todavía existe ese elemento de que es alguien inferior, y si consigue realmente... Se le ponen condiciones, ¿no? En efecto, es decir, y en efecto luego se cumple eso, ¿no? Es una promesa escriturada en Roma. Ajá. Efectivamente, efectivamente. Es la, la inmensa mayoría de los pintores y de los artesanos de la sociedad de entonces tenían sus esclavos, a todos los que han nombrado José Antonio, a añadir también Pedro de Campaña, Martínez Montañé, Andrés Ramírez, Alejo Fernández, que tenían al menos que 11 esclavos. Había una cantidad importante. También nos enseña esto algo, porque siempre se ha dicho, siempre se intenta poner al negro, al esclavo, como alguien inferior, alguien que no tiene conocimiento, alguien al que la sociedad, la iglesia y la sociedad española recoge porque y le ayuda a formarse y a ser una persona, porque no tiene, es bastante más inferior que los que son, que los, las personas que vivían aquí, ¿verdad? Y a poco que tú le dejas a un esclavo que mire qué es lo que está haciendo el que tiene al lado, como hacía Juan Latino, mirando de niño, mirando al hijo de su propietario, cómo iba a la escuela y cómo aprendía, nada más que mirándolo él, a poco digo que un personaje esclavo de entonces hiciera esto, destacaba y destacaba. Como estos ayudantes que tenían los grandes pintores, que decía José Antonio, pero también como Elena de Céspedes, o la mujer que llegó a ser cirujana, la primera mujer cirujana, ¿verdad? Uh-huh. De España, una mujer que se casó con otra mujer, como el Rodrigo López, un mulato que sabía latín y que era libre y que volvieron a cogerlo y llevárselo de palo, se lo llevaron a la actual Venezuela, a que sumergiera y cogiera las perlas que entonces los grandes negreros españoles empezaban a acumular. A Chicaba, la primera escritora negra, una esclava negra que llega con 9 años a, como esclava, a Sevilla, de Sevilla se la llevan a Salamanca, allí le cambian el nombre y es Sor Teresa Juliana de Santo Domingo. Igual le pasaba también a Magdalena de la Cruz, otra negra de nación que está enterrada en Sevilla, ¿verdad? Y que llegaron a ser, en el caso de Chicaba, la primera escritora afro-hispana de la que se tiene conocimiento. Uh-huh. Es decir, que a poco que el mismo rey Carlos III... A poco que se busque, se encuentra, ¿verdad? Efectivamente. El mismo rey Carlos III, ¿no, José Antonio? Sí, cuando se trae la casa de los negros de Nápoles a tomar posesión de la corona española, se trae a la casa de los negros y se trae con él 3 negros impresionantes, un arquitecto, un pintor y un especialista en las caballerizas, en los caballos, sí, entre pero otros. Es que le da además un nombre, ¿no? Es decir, todos tienen un nombre, su nombre y efectivamente. Se llaman Carlos y Borbón. O sea, que exactamente. Son los otros Borbones, ¿no? Es decir, que, exactamente. Sí, sí. Pero que tú fíjate que es una cosa potentísima, pero que poco se conoce, o que poco se ha conocido hasta ahora. Porque tampoco es que haya salido hace mucho, ¿verdad? Sí. Ese documento. Y además, por un lado, se ha dejado de lado, es decir, no nos aparece en el relato, ¿no?, de la historia que hemos aprendido todos, o que se sigue aprendiendo muchas veces, que se sigue estudiando, esa es una. La otra, el relato de que estos son excepcionales, bueno, es que lo que hace es suscribir la idea de que antes eran bárbaros. Y claro, eso es lo que justificaba la esclavitud, entre otras razones, ¿no? Claro. Es decir, presuponer que eran bárbaros y que no tenían, entendiendo que la única civilización era la europea, la occidental. Uh-huh. Bueno, esto demuestra que tenían capacidad, todos los ejemplos que ha citado Jesús, de adaptación, pero en realidad ya procedían de sociedades que en muchos casos eran urbanas, claro, que tenían un alto nivel de comercio, que tenían determinadas técnicas, por lo tanto, después del shock de tener que pasar de una condición a otra, y de ser trasladado a otro país, pues aún así hay un proceso de adaptación, de resistencia, de aprendizaje, y dan, claro está, pueden sobresalir en cualquiera otra de las, en cualquiera de las tareas, ¿no?, que acometan, claro. Acomodarse a esta sociedad a la que llegan es una estrategia de supervivencia también, pero había otra estrategia, ¿no? Sí, claro, una de ellas era la única que les permitían, que era la hermandad de negro. Uh-huh. Desde, como sabéis, desde 1391, que Gonzalo de Mena, arzobispo de Sevilla, crea el embrión de lo que era la primera hermandad de negro, 1391, más de 100 años antes de lo de Colón en América, ya se creó esa hermandad para recoger a los negros que eran mayores, no servían, y como dice Cervantes, los echaban a la calle para que fueran libres con el hambre y con la muerte, ¿no? Uh-huh. Muy poco tiempo después, relativamente, en 1455, en Barcelona se crea la segunda hermandad de negros ya libre. Igual ocurre en Valencia en el 72, en 1472, y en Lisboa en el 75. las hermandades de negro había desde finales del 16 a principios del 17, tanto en en Portugal como en España, más de 90 hermandades de negro en todo el territorio peninsular, solamente, no en las islas ni en América, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la única manera que tenían estos negros para mantener un pelín de solidaridad entre ellos, de ayudarse, era a través de estas hermandades religiosas, ¿no? Voy a contarles mi historia, y aunque alguno se la sabe, les regalaré la llave del hueco de mi memoria. Yo no tengo aquella gloria que otros flamencos tuvieron, porque de ellos sí escribieron los que tenían buena pluma. A mí se me debe una canción que no compusieron. Nací en Andalucía, por eso curro, me decían, cuando aparecí en La Habana. Aquella tierra era hermana del mundo que conocí. Yo no soy calabarí, ni Ñánigo Guineo, ni Congo. Yo soy flamenco y compongo el son que me gusta a mí. Vamos a hablar de los esclavistas. ¿Se puede seguir la huella de la acumulación de riqueza que procedía de la esclavitud? ¿Esa huella de la esclavitud negra en Andalucía en concreto? Mira, es realmente difícil, pero no imposible, ¿no? Es decir, hay que pensar que el comercio, el ramo del comercio de esclavos, entra dentro de un ramo más general, que es el comercio en general, ¿no? Es decir, esto solo es una especialización entre otras. Uh-huh. Lo que ocurre es que inicialmente, en el tránsito directo con la costa de África, de Guinea, pues claro, hay una búsqueda de esclavos, de oro, de marfil, que suelen ir acompañado todo eso. Y lo que hay es una continuidad más tarde, ¿no? Es decir, es más fácil encontrar nombres y referencias en los siglos posteriores, porque las casas de comercio iniciales difícilmente tienen continuidad, ¿no? Es decir, si pueden dar lugar a lo que podría ser un donativo, la constitución de una iglesia, de una capilla, el encargo de algún elemento votivo, ¿no? Pero no es lo habitual. Detrás de la prosperidad del puerto de Sanlúcar, en parte en Jerez, está también esa primera acumulación, y se puede ver cómo transitan del comercio, alguno de ellos, pero ya en el 17, a la propiedad agraria. Si es más fácil encontrarlos en el siglo XVIII, ¿no? En el siglo uh-huh. XVIII encontramos una continuidad mucho, mucho mayor. Encontramos, por un lado, que la larga continuidad la prolongación del monopolio, ¿no? de comercial que ejerce Sevilla a través de la Casa de Contratación hasta 1717, pues hace de Sevilla pues esa ciudad capital económica que atrae comerciantes o aspirantes a comerciantes de cualquier lugar. Del resto de la península los trae vascos, los trae de La Rioja, los trae de Castilla, algunos de Cataluña, y los trae de Génova o los trae de otros puntos, ¿no? Por lo tanto, ahí no solo lo protagonizan sevillanos ese esplendor. Y después, cuando se traslada a Cádiz, ocurre algo muy parecido a lo largo de todo el siglo, hasta principios del siglo XIX. Pero ahí esa es la época donde sí podemos encontrar continuidades, donde podemos encontrar algunos nombres, como el del marqués de Villarreal, de Purullena, ¿no? Es decir, que pues es un comerciante que acaba comprando el título al duque de Benavente a mediados del siglo XVIII, y que construye su palacio, ¿no? También allí, ¿no? Y así encontramos otros casos, ¿no? Parecidos. Luego va a estar su sobrino, va a estar unido a la creación de la Compañía Gaditana de Negros, que es el nombre que recibe, que a partir de 1765 se convierte en una de las principales proveedoras de esclavos a lo que es la costa de Puerto Rico, el Caribe, Venezuela, y ahí aparecen nombres que en algunos casos no son locales, es decir, muchos no son locales, o no lo son en origen, pero sí en las siguientes generaciones, ¿no? Y bueno, esos son las referencias que podemos ir encontrando. Sí, además, a esas referencias, hombre, también se puede continuar viendo cómo grandes esclavistas de el siglo XVII y XVI están enterrados en por ejemplo en la Catedral de Sevilla, el Gonzalo Núñez de Sepúlveda, uno de los grandes negreros, ha pasado la historia como uno de los grandes defensores de la Inmaculada, y está en la capilla de la Inmaculada, que él financió dentro de la catedral. Y sin embargo, ha pasado como si fuera un gran benefactor de la sociedad sevillana, y sin embargo, sus orígenes son de negrero. El mismo portugués se cambia el nombre, de Núñez pasa a Núñez, se cambia la profesión, de negrero pasa a ser un gran hombre rico y benefactor de la sociedad sevillana, pero igual hicieron los de la capilla del Almirante, que también están enterrados. El Pedro Caballero. La capilla se entierra con toda la familia, digo, ¿no? Sí. Sí, y en la capilla del Almirante, que están Pedro y Alonso Caballero, que fueron los grandes, los que iniciaron en 1500 y algo, la gran captura de ostras para sacar las perlas, utilizando primero la mano de obra local que había en América, en esos lugares donde se cogían las perlas, y después muchísima mano de obra esclava. Negra. Uh-huh. La esclavitud. Y eso sí lo podemos ver en esos lugares. También podemos rastrear esos lugares comunes que están ahí, que están todavía sin tocar en muchos casos. Monardes, el gran médico sevillano, al que los ayuntamientos democráticos, muy recientemente, en los años 80, ya con la democracia, van y le ponen una placa a Monardes sin... olvidándose de que ese hombre, aparte de haber sido un gran científico, un gran médico y un gran, seguramente, benefactor para la salud de Europa, pues había sido un gran negrero también. Es decir, tenemos que contarlo, porque si no lo contamos estamos silenciando una parte importante de esa historia. Claro. Igual que Simón de Tovar, otro gran científico y otro gran personaje. Es decir, podemos rastrear el dinero actual, no lo sé, pero sí podemos rastrear, o sea, los Ibarra inician su gran poderío económico gracias a uno de los barcos, ¿verdad?, que el patriarca de esta casa, negrero, manda a África, construyen en el País Vasco, mandan a África, y de África mandan un primer viaje a Cuba con más de 700 esclavos. Hizo un dineral con ese negocio. Es decir, sabemos que en esos inicios estos personajes, igual que otros más importantes incluso, como la misma reina María Cristina, que tiene su parque en Sevilla, y su marido, el duque de Riánsere, que eran grandes negreros. En el 19 sí que hay una continuidad. Sí. Sí que hay nombres que se pueden identificar fácilmente. Eso a partir es. De 1820 ese comercio es ilegal, porque hay tratados internacionales, claro, que suscribe España, que prohíbe la participación de españoles, y sin embargo esos son los nombres que ahora estaba mencionando Jesús, y que son no solo ellos, está Pedro Martínez. Pedro Martínez, el de Cádiz, claro. Claro, que se establece en en Cádiz, que va a ser uno de los principales comerciantes de Cádiz, inversor en fábrica textil, banca, y que es muy conocido, ¿no? Es decir, es uno de los mayores negreros del 19. Sí, señor. Sí, aparecen los documentos ingleses. La importancia, ¿verdad, José Antonio, que tienen esto en la creación de los bancos? Porque Pedro Martínez crea el Banco de Cádiz. el Banco de Cádiz y Antonio Binem, que es mallorquín, establecido también en Cádiz, pasará a Madrid, que luego será Marqués de Binem, pues ocurre lo mismo. Y luego son también fundadores de bancos, pero son los que le dan el impulso que hace de Cádiz en el 19, el resurgir de Cádiz. Y que lo plantean como algo muy moderno, muy vinculado a empresas modernas. De hecho, tienen proyectos que son innovadores, pero claro, todo su capital, pero todo, es decir, lo han realizado a través del comercio de esclavos, ¿no? Es decir, y además absolutamente perseguido por la ley, por el Código Penal de 1845. Todas estas cosas podemos seguirlas, podemos decirlas, además, porque están ahí, la banca Rothschild, está Pérez de Alsoátegui, que crea el Monte de Piedad de Sevilla. Está la Compañía de Jesús, está la Iglesia. Sus inversiones son más, más difusas. Está el malagueño Pedro Blanco, ¿no? Pedro Blanco. Uno de los mayores también esclavistas que ha vivido durante más de 15 años en África como agente de proveedor de esclavos. Es uno de los pocos españoles que tiene una duración tan extensa. Y bueno, él no solo procede de allí, sino que además se informó. Sí, pero en el caso de Pedro Blanco, como otros, no son meros aventureros, es decir, han salido de una escuela de náutica, la de Málaga, ha completado sus estudios en Sevilla, y eso, claro, les coloca como técnicos de navegación, son los pilotos, son los que realmente llevan las embarcaciones a África y luego a América, y entonces, claro, parte de su capital después lo retorna y lo retornan a estas ciudades o lo llevan a otras. Esa es otra característica en el 19, parte de los capitales no vuelven al lugar de origen de ellos o desde donde han operado, sino los llevan a ciudades que aparentemente, y no tan aparentemente, están más desarrolladas o hay más posibilidades a la reproducción de esos capitales. Y los sitúan en Barcelona con un porcentaje muy grande, ¿no? Y en Madrid, donde van a invertir en inmuebles, ¿no? En la reconstrucción o en la construcción de la nueva ciudad. Eso es un ejemplo de movilización de capitales que, bueno, muy, muy triangulado, ¿sí? Bueno, la abolición de la esclavitud finalmente acaba siendo un hecho, aunque la península anduvo por ahí el comercio ilegal también durante un tiempo. Pero a mí me gustaría plantearos, ya para ir finalizando nuestra tertulia, porque el tiempo se va volando, primero que me dijerais por qué acaban casi desapareciendo los negros de nuestro ámbito cultural y de nuestro ámbito geográfico y humano, ¿no? En primer lugar, y en segundo lugar, las huellas de la identidad. No me quiero acabar el programa sin que hablemos de esa huella, igual que hemos hablado de la huella del dinero esclavo, de las huellas de la trata, de la resistencia, las huellas culturales, ¿no? Sí, si quieres, te cuento brevemente. ¿Puedo poner un ejemplo de esa huella cultural? Con una reciente investigación que espero vea la luz pronto sobre los villancicos de negro en Andalucía, especialmente en toda España, pero en Andalucía especialmente. Con dos o tres ejemplos voy a poner para que se vean varias cosas. Una de ellas era la cantidad de instrumentos y la cantidad de danzas de negros que se hacían en España, en la península ibérica en general. Decía uno de esos villancicos, este es del 1752, decía: atención, atención, que un navío que de las Indias llegó, unos negros han entrado, músicos de gran primor. Entre otras cosas, decía otro que se hacía en Écija: estamos aquí las contraaltas, los bajos habemos venido. Han llegado los tenores, el órgano, el arpa y cajones. Cantamos a lo guineo, es decir, te están diciendo ya, este es de 1677, que en Écija había instrumentos musicales como el cajón, que resulta que hasta ahora se conocía que era Paco de Lucía el que había introducido ese instrumento en el flamenco hace 50 años. Sin embargo, aquí te encuentras un documento de 1677 donde los negros ya tocaban el cajón. Y te encuentras documentos como este otro en la iglesia del Salvador en Sevilla del 1674, que te dice: dos negros en la puerta de la iglesia, uno le dice al otro: cállate tú, que yo le cantaré, yo le arrullaré, yo le entonaré, están hablando del niño Jesús, con un tonillo que traigo con musiquilla de Santo Tomé, África. Le dice el otro: anda, cállate tú, que yo le canto mejor que tú con otro tonillo que traigo con musiquilla de Veracruz, que Zambacatú, que Zambacate, Veracruz, América. Y es en Sevilla, en el centro de Sevilla, en el 1674. Es decir, ya está asimilado esos viajes de idas y vueltas de todas las orillas. Siempre se ha olvidado la orilla africana. De todas las orillas, la africana incluida. Uh-huh. Entre Europa, la península y América, nos están enseñando que allá había algo ahí fraguado de lo que eran las músicas que posteriormente serían, pues, lo que actualmente podemos llamar en el sur de Andalucía o en Andalucía el flamenco, ¿no? Uh-huh. José Antonio. Sí, bueno, es que basta ver o basta comprobar qué tipo de música predomina en Europa y en el resto de la península y lo que significa el flamenco o músicas cercanas al flamenco, ¿no? Es decir, el tipo de armonía que manejan unas y la base de la percusión que manejan otras, ¿no? Es decir, donde el cajón es fundamental, ¿no? Es decir, cómo se consigue a través de la percusión ese ritmo que es algo muy africano, puede ser africano llegado directamente desde África, en esta población negra que reside en Andalucía, o básicamente en Andalucía para estos siglos, o puede proceder de los retornos, ¿no? De los tornaviajes de América. Uh-huh. Y no solo eso, está también cómo se interrumpe la regularidad del compás, ¿no? Es decir, cómo hay una música síncopa que también está presente en el flamenco y no en el resto de la música habitualmente europea, ¿no? Es decir, que proceda del norte o de otros lugares, ¿no? O la música cortesana, la utilización del zapateado, ¿no? La castañuela es muy antigua, pero la utilización del zapateado introducido a la vez que se interpreta una música, y eso sí que es más frecuente, ¿no? Tanto de África como de los africanos de América, ¿no? Uh-huh. Y eso se refleja bastante bien a lo largo del 18 en lo que es el fandango, ¿no? Que es, pues son danzas populares, uh-huh. Pero ahí hay distintos fandangos, pero en concreto el que arraiga también en el área de los puertos andaluces, está conectado con esa africanidad, no tal cual, claro está, es adaptada, es transformada, hay también una mezcla, ¿no? Sí. Pero hay una presencia, sobre todo a través de la música y el baile, claro. Como estaba expresando también, ¿no? De villancicos y coplas, ¿no? Solo más tarde dicen, bueno, incluso el fandango es algo que procede de aquellos que retornan de América, pues es de los que retornan de América, pero de nuevo vuelven a olvidar, sí, que había una población muy nutrida de, claro, africanos, claro, que nunca habían estado en América. Claro, que y dice a comienzos del siglo XVIII, el 15% de la población de Cádiz puede ser de origen, puede ser africana, ¿no? Claro, es decir, puede ser negros. Claro, claro, efectivamente. Y eso, lo que decía el diccionario de autoridad, el fandango, palabra de origen bantú, que viene de América, y que, claro, se asimila aquí, que es el tronco, uno de los troncos fundamentales de la inmensa mayoría de los palos flamencos. Yo quería responderle a Pura sobre lo que ha dicho de dónde están los negros, cómo han desaparecido. Uh-huh. Yo creo que son varias las causas que han intervenido en esta historia. Una de ellas es que cuando se separan las coronas de Portugal y España, el suministro, podríamos decir, constante de población negra hacia la península desaparece. Uh-huh. Por un lado. Por otro lado, sucesivos descubrimientos de América van acumulando mayor cantidad de esclavos directamente desde África a los puertos de América. Por otro lado, también está el amulatamiento de la población, es decir, poner un ejemplo sencillo, si en Sevilla se crea en 1391 la Hermandad de los Negros, más de 200 años después se crea la de los mulatos. ¿Qué te están indicando eso y los documentos, claro, que hay en las iglesias? Que al principio había mucha gente que nacía y que moría negra, al principio del gran tráfico de esclavos. Pasan los años, disminuyen los negros y aumentan los mulatos. La población se va blanqueando. Pensemos que la inmensa mayoría de los propietarios de esclavos, que era la iglesia, eran los curas, y otras familias, como por ejemplo los Murillo, como decía José Antonio antes, cuando bautizan a su, en la inmensa mayoría de los documentos te dicen que cuando bautizan, como en el caso de Murillo, a los hijos que tienen sus esclavas en su casa, aparece el Murillo, el pintor, aparecen los padrinos, grandes hombres de la sociedad sevillana, aparece la esclava, la madre, aparece el niño, pero el padre del niño nunca aparece. En, claro, los documentos, la inmensa mayoría, no aparecen los padres. Quizás sea esa otra la explicación de ese amulatamiento de la población de esa otra razón más ahí, sí, que es un poco más dramática, y es pues que una proporción muy grande son varones. Y todavía en el siglo XVIII, a principios del XVIII, solo en Cádiz desembarcan 1.300, menos de una década, un poco más de una década es, 1.300 africanos son llevados por los ingleses, y son, casi todos son varones. Y en ese caso, una vida en esclavitud, siendo varón y sin tener relación, sin existir la posibilidad de formar familia, sin que haya mujeres negras o apenas, hace que sea muy difícil, digamos, la continuidad. Uh-huh. Sí sabemos de la población negra libre, que también no es integrada tan fácilmente y que muchas veces se mueve en los márgenes de esa sociedad, junto con otros grupos que también están siendo estigmatizados. Y ahí entran los gitanos y entran otros sectores de procedencia dudosa, ¿no? Es decir, que se tienen en esa sociedad, y es ahí donde se produce el mestizaje, no necesariamente mediante un proceso de blanqueamiento con personas blancas, que también sucede, ¿no? Claro. Y por lo tanto se va diluyendo en todo caso esa condición. Bueno, gracias a vuestra intervención, nuestros oyentes creo que tienen mucho más claro que en nuestra sociedad hubo una presencia importante y también un protagonismo importante de personas negras, de esclavos y de esclavas que vinieron de África, que acabaron mezclándose y diluyéndose, como vosotros decís, pero que con una mirada atenta y suficientemente rigurosa y científica se puede percibir aún hoy las huellas que han dejado en nuestra cultura, y en concreto en nuestra cultura andaluza. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias, Jesús, por vuestra colaboración, por vuestras palabras siempre tan sabias y tan interesantes. Gracias a vosotros. Gracias también por invitarme, y en efecto es un tema que merece la pena volver sobre. Muchas gracias. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante. Tambor.